palpitar una lágrima y que brota de mis ojos que te ven aún sin mirar. Siento que te amo. Ante tu altar, siento que te anhelo más que a tu bendición. Siento que te anhelo, y si tú estás conmigo hasta el aire, no me importa. Siento que te anhelo y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz, tu consejo y hasta tu corrección. Siento que te anhelo. Te anhelo, mi Señor.